Libres del Sur competirá en las PASO primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se realizarán el domingo 13 de agosto. Libres del Sur es un partido político que nació de la unión de Corriente, Patria Libre, Barrios de Pie, Movimiento Estudiantil Sur y un sector del Frente Grande, la agrupación El Cadri y el Movimiento Justicia y Dignidad. En la búsqueda de construcción de una nueva forma de hacer política, a comienzos de los 2000 se unió al Frente de Todos, invitado por Néstor Kirchner. Para las elecciones de 2011 integró el Frente Amplio Progresista. En estas elecciones se presenta llevando a Jesús Escobar como precandidato a presidente y a Marianela Lezama Hitt como vice. Oficializó las precandidaturas de sus listas en la provincia de Buenos Aires, en CABA, y para el Parla Sur. Libres del Sur tiene desarrollo territorial en todas las provincias del país y presentó candidaturas en 15 provincias con su personería. La propuesta de Libres del Sur para estas PASO es reconstruir el estado de bienestar en la Argentina y que vuelvan a ser derechos 7 cosas que hoy son privilegios: trabajar, ir al hospital, estudiar, tener casa, jubilación, seguridad y poder comer. Jesús Escobar, son casi todas utopías estas que acabo de mencionar. Decime si no. ¿Estás ahí? ¿Cómo te va, Quique? Gracias por llamar. Por favor, por favor. Con los que gobiernan, por supuesto que son utopías. Con los que gobernaron en los últimos 12 años sí. Fueron imposibles de alcanzar. Por eso hay que echarlos a todos y por eso hay que construir algo nuevo. Pero decime, decime una cosa. ¿Es tan complicado todo esto, estos 7 puntos que hoy son privilegios? ¿Es tan complicado, aunque sea maquillar, para quedar más o menos bien con la gente? No es para nada complicado. Lo que se necesita es un gobierno que gobierne para el pueblo, no para los ricos, como han dicho quienes han gobernado en la Argentina en los últimos 12 años. Sí. Únicamente le han cuidado el bolsillo a los súper ricos y le cuidan la tasa de ganancia a las grandes empresas. ¿Pero esto por qué sucede? ¿Porque les conviene a ellos? Sí, en una parte sí, seguramente se llevan su tajada, pero son cobardes básicamente, porque acá hay que tomar decisiones en donde se necesita patriotismo y coraje, como San Martín, como Belgrano, como Mariano Moreno. Bueno, pero a lo largo de la historia siempre ha habido argentinos que hemos tenido la decisión de luchar, de trabajar, de soñar por nuestro pueblo y por nuestra patria. Entonces, mira, yo soy neuquino, Quique. Sí. Acá está Vaca Muerta, una de las palancas que puede desarrollar la Argentina, industrializarla, integrar y llevar a nuestro pueblo una mejor calidad de vida. Ahora, Macri, Cristina, Alberto, le han pagado en los últimos 12 años el doble el millón de BTU, o sea, la medida con la que se mide el gas, le han pagado el doble el gas a las empresas transnacionales de lo que se paga en Estados Unidos o en Canadá. Ajá. O sea, si... digamos, vamos a los 100 millones de metros cúbicos que hoy está sacando Vaca Muerta, son 2.500 millones de dólares que se le regalan por año a las grandes empresas multinacionales. Está bien, pero yo insisto, yo no puedo pensar que son todos malos. No son todos malos. Yo digo, a ver, espera. Yo, con el presidente este que tenemos ahora, quiso meterse con, por ejemplo, Vicentín. A la semana no habló más de Vicentín. ¿Esto qué significa? ¿Que el tipo no ha querido o no ha podido? Es un cobarde. O sea, si vos querés ser presidente de la nación, no vengas con chiquitas. Para ser sumiso a los yanquis ya hay un montón. Sí. No vengas entonces a querer expropiar Vicentino o lo que sea. Cuando yo digo que voy a nacionalizar los recursos naturales, digo que me la banco, sin ningún tipo de soberbia. Lo digo como una expresión política, personal, una decisión de vida, y por supuesto que es una decisión colectiva. Ahora vos fíjate, cuando el general San Martín en 1816, el otro día estuve en Tucumán, por supuesto que había agoreros, por supuesto que desde Buenos Aires le decían no, todavía no nos independicemos, mirá que están los españoles, es verdad, son muy pesados, tienen un ejército muy grande. Y San Martín le dijo, muchachos, pónganse las pilas, nos independizamos ahora y para siempre y de todo imperio. Claro que había obstáculos en esa época, mira que no iban a tener obstáculos. Claro que había agoreros o cipayos de este lado. Sí. Pero San Martín tuvo la decisión y fue y guerrió y puso el cuerpo. Ahora, bueno, eso hay que hacer ahora. Jesús, también. Jesús, está bien, yo coincido. Yo estoy parado un poquito también a la izquierda. Ahora, no entiendo bien o no sé qué es lo que no supimos hacer para tener mayoría de votos, por ejemplo. ¿Qué es lo que no supo hacer la izquierda y de qué manera siempre somos un partido minoritario? Mira, yo tengo una mirada más amplia en eso, Quique. Me considero del campo nacional y popular. Sí. Me parece que la izquierda cumple un rol fundamental, pero también el progresismo, el centro-izquierda, sí, y un montón de sectores. Acá vamos a coincidir con radicales, con peronistas. Acá lo que hay que hacer es un gran frente argentino. Ajá. Que ponga por delante el interés del pueblo, no el interés de los súper ricos, de las grandes empresas, del Fondo Monetario Internacional. A mí me parece que la representación más cabal del fracaso de quienes han gobernado y particularmente el Frente de Todos, sí, es que Sergio Massa sea candidato a presidente. Tipo que nos empobreció a todos, que duplicó, sí, la inflación, sí, en un año, un tipo que viene del liberalismo, de la UCD, lo ponen de candidato a presidente de la última representación del campo popular. Está bien, Jesús. Por eso hay que hacer algo nuevo. Sí, yo lo entiendo y lo comparto. Pero estoy tratando de salirme de la crítica a lo mal que hicieron para empezar. Pero yo te estoy dando propuestas. Sí, pero estoy tratando de ver qué es lo que no hice yo. Mirá, para que la gente vote una alternativa. Ah, Jesús, nadie está discutiendo si vota o no vota Libres del Sur. Están todos discutiendo entre Massa, Bullrich y toda esa runfla y nadie está hablando de nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero ya tenemos experiencia. Anteriores, Jesús. Vamos a ver. Algo no hicimos bien, ¿eh? Este es un momento distinto. ¿Por qué? Creo que estamos en un punto de inflexión de la historia última de nuestro país. En, ajá, primer lugar, la gente está harta, pero además, sí, se abre hacia adelante un panorama absolutamente distinto para la Argentina en términos económicos. En los próximos 10 años, Argentina va a ser una de las 10 economías más favorecidas del mundo. Tenemos gas, petróleo acá en Vaca Muerta, litio en el norte, minerales, sí, en toda la cordillera de los Andes, tenemos el campo. Sí. Bueno, esos commodities, esos recursos, sí, se han extravalorizado producto de la nueva situación mundial después de la pandemia y sobre todo con, perfecto, la guerra, perfecto, en pero Europa. Pero va, bueno, ser, el va gran a ser desafío falta que tenemos, va a ser el falta gran una desafío que tenemos, discúlpame, sí, el gran desafío que tenemos es si se mantiene el actual modelo, sí, de concentración de riqueza, sí, o si vamos a un proceso en donde se toma esa renta para industrializar la Argentina, desarrollarla, crear trabajo y al mismo tiempo achicar la brecha social que existe hoy con un 50% de pobreza. Es posible hacer porque acá hay plata, eso es lo que estoy tratando de decir. Por eso tenemos que hacer algo nuevo, sí, por eso nos tenemos que animar, no, eso hay posibilidades. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero también tengo una mirada que pretende ser, no te digo realista, pero pretende serlo. Y esa mirada me indica que los poderes en este país están en manos de los mismos todo el tiempo. Y yo no quiero echarle la culpa a ellos, quiero ver qué es lo que yo no hice bien. Yo te digo, Quique, que no mires tanto así hacia atrás y te digo, votame, votá Libres del Sur, miremos hacia adelante. Somos los únicos, como vos lo dijiste al principio, que proponemos un modelo distinto al modelo neoliberal. Sí. Proponemos volver al estado de bienestar. Proponemos volver a que haya un estado fuerte, eficiente, sí, moderno, sí, que impulse el desarrollo, que limite a los poderosos y, por supuesto, que proteja al vulnerable. Es que está bueno eso y yo sigo insistiendo en que estoy de acuerdo, pero que está todo en el terreno de los deseos. No, señor, no está en el terreno de los deseos. Y yo vengo, sí, trabajando, sí, hace, sí, 35 años, desde muy chiquitito, desde que tenía prácticamente 14, 15 años, y ha llegado un momento clave en la Argentina. Ha llegado un momento, mirá, nuestra fórmula se compone de dos provincianos. Yo soy neuquino y me acompaña Marianela, santiagueña, concejala, contadora, diplomada en políticas de finanzas públicas, tiene 32 años, mujer, 32 años. eso tenemos que ir. Para mí Marianela representa la posibilidad de que los jóvenes vengan a transformar la Argentina. Acá, viste, ya demasiado hemos visto de lo malo. Hay que animarse a soñar, hay que animarse a poder volver a creer, porque no nos queda salida sino. Si no, la salida es la resignación y que nuestra gente se muera de hambre. Sí, es obvio que la otra salida es la resignación y esa no me gusta. Me gusta, me gusta mucho más la resistencia, ¿no? La resistencia me gusta mucho más. La resistencia, los sueños y el trabajo. Sí. Sí. Claro, hay que animarse, pero tampoco. Yo te escucho y estoy de acuerdo, pero en el fondo. Pero partamos de ahí, Kiki. Sí, ya sé. Partamos de que estamos de acuerdo. Ya sé, pero la verdad es que cuando hago un repaso, ya no somos dueños de nada en este país. Nosotros somos dueños de todo, lo debemos todos, Jesús. No, todo no lo debemos. Así. Te pongo un ejemplo, no es así. Eso es el cassette que nos quiere instalar el poder, Quique. Ajá. Te pongo un ejemplo muy claro. Sí. Yo hablo de suspender el pago al Fondo Monetario Internacional. Sí. Me dice, no, eso no se puede, no te va a prestar plata a nadie. No, hoy no nos presta plata a nadie. Pongo el ejemplo más reciente. Néstor Kirchner no le pagó al Fondo Monetario Internacional y fue el único periodo en el cual la Argentina creció y además estableció una nueva negociación donde hubo una quita del capital del 40%. Sí, señor. Ahora, el Fondo Monetario Internacional sabe que esta deuda es impagable. Sabe. Los muertos no pagan. Sí. Los muertos no pagan. Saben que Argentina no le va a poder pagar. Entonces, hay condiciones para ir a una nueva negociación. Pero además, soy presidente, voy a judicializar este proceso, porque Macri tendría que estar preso, Christine Lagarde tendría que estar preso, sí, en el fondo lo sabe, sí, porque no se respetó ni las leyes argentinas, ni el propio reglamento del Fondo Monetario. Entonces, ¿cómo que no se puede suspender el pago? ¿Cómo que no se puede ir a una nueva negociación? Sí. ¿Cómo es que no se pueden obtener mejores condiciones? Claro que se puede. Lo que se necesita es la decisión y una visión distinta del CACED, que quiere imponer el poder desde sus grandes multimedios y demás. No desconozco el poder, pero también en esto hay que hacer como Perón. Hay que convocar al pueblo, a la ciudadanía, a movilizarse, a participar, como hacen los uruguayos. Sí. Tenemos instrumentos, consulta popular, iniciativa popular, referéndum. Se puede hacer una cosa distinta en la Argentina. Yo vengo a hacer una cosa distinta. Me quedo pensando. Me gusta eso. No, me quedo pensando, porque yo soy un viejo desconfiado, terminado en U. Soy un viejo desconfiado. Seguramente a la luz de todo lo que he visto y he vivido en estos tantos años que tengo, y digo, y siempre he tenido la sensación de estar perdiendo. Nunca tuve la sensación de estar ganando. Decía un político, vamos a decirle, sí, un héroe de otras épocas, tierras. Sí. La victoria es el último punto después de varias derrotas. Sí, okay. Y otro también decía errar y persistir y así hasta la victoria. Nunca hay que bajar los brazos. Y nuestras madres de Plaza de Mayo decían, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Es la que se abandona, sí. Entonces, ¿viste? Sí, sí, bueno, pero yo... Pero abajo del viste, agua. Yo, te voy a dar un ejemplo, mira. Sí. Yo estaba en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue en los 90. Sí. Fuimos uno de los puntales de la resistencia al menemismo y al modelo neoliberal que venía a instalarse por 100 años, decía Fukuyama. Sí. A los poquitos años... los echamos, se tuvieron que ir en helicóptero. O sea, nosotros ya le ganamos, mi generación ya le ganó a la derecha. Entonces, claro que yo me animo, porque vengo de esa experiencia. Yo creo en la juventud, por eso hablo mucho de Marianela. Mira, hoy la juventud, para mí, tiene un rol muy fuerte, que es derrotar a la derecha, nada más que ahora por el camino electoral. En los 70 la juventud tuvo la capacidad de mostrar de que existía patriotismo en esta tierra, la entrega al prójimo, que había otra forma de hacer política. En los 90 mostramos que se le puede derrotar a la derecha, que se van como, digamos, con la cola bajo las patas. Ahora hay que derrotarlos de nuevo. No son tan fuertes los tipos. hay que animarse. Sigo de acuerdo. Y tenemos posibilidades de hacer un país muy grande. Sí, sigo de acuerdo, pero vos me mentás la juventud, y cuando yo pienso en la juventud, veo un pibe o una piba mirando un celular, no ocupándose de la transformación de este país para mejorarlo. No los veo, ¿qué querés que te diga? Yo no los veo. Ya sé que hay, pero no los veo. Bueno, tuvimos un congreso de periodismo hace muy poco acá en la provincia, y en el congreso había 100 congresales. Suponete que de los 100 había 25, 30 jóvenes. Y los viejos ensalzaban la presencia de los jóvenes. Y los jóvenes miraban sus celulares sin darle bola a los viejos. Entonces digo, ¿cómo es esto? ¿Me están confundiendo con las esperanzas en la juventud? Contame. Yo creo que en la juventud siempre anidan los mejores ideales. Siempre anida la fuerza. Sí. Y también, sobre todas las cosas, la juventud no es una cuestión de edad. Es una cuestión de definición y de valores. Yo, mirá, me quiero morir antes de envejecer, aunque tenga 90 años. Sí, sí. Siempre me voy a mantener joven. Hay que mantenerse siempre joven. Siempre con fuerza, siempre con los ideales que teníamos cuando teníamos 13 años. Yo no vine a hacer política para hacer carrera política. No estoy haciendo política para ver si me enriquezco. Sí. Yo hago política para transformarle la vida a mi pueblo. Es lo que he hecho toda la vida y estoy totalmente convencido de que se le puede ganar a la derecha. Confío en mi pueblo. El pueblo argentino siempre, siempre, siempre luchó. A veces, ¿viste? Hacemos una, como Nicolino López, ¿viste? Unas fintas. Pero siempre volvemos. La propuesta de Libres del Sur para estas PASO es reconstruir el estado de bienestar en la Argentina y que vuelvan a ser derechos 7 cosas que hoy son privilegios. Trabajar, ir al hospital, estudiar, tener casa, jubilación, seguridad y poder comer. Gracias, Jesús. Muy amable. Un abrazo enorme para vos. Te mando un abrazo desde el corazón. Muchas gracias. Bueno, lo escuchaste a Jesús Escobar. ¿Y dónde lo escuchás? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Aquí, en El Desconcierto.